golpe al bolsillo de los contribuyentes porteños. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, remitió hoy a la legislatura el proyecto de presupuesto para el 2019. Prepararse, vecino de la ciudad autónoma, que contempla un alza del promedio del 34% de la tasa alumbrado, barrido y limpieza. El tope llegará a los 38%. El paquete de leyes económicas, que incluye el presupuesto, el código fiscal y el esquema tarifario, fue presentado hoy en la mesa de la legislatura para ser girado a la Comisión de Presupuesto, donde el viernes próximo concurrirá el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, para detallar las proyecciones de gastos estipulados oficialmente. Se trata de un presupuesto financieramente equilibrado, con superávit económico y primario, señalaron fuentes de la cartera. Por otra parte, en lo que respecta al impuesto inmobiliario, ABL, se prevé un incremento de promedio del 34%, estableciéndose un tope del 38%. Al respecto, el gobierno porteño ofrece una bonificación de la última cuota de este impuesto a aquellos contribuyentes que no tengan deudas sobre esta tasa, con el propósito de aliviar y dar mayores facilidades a los vecinos. La verdad que tanta amabilidad y tanta bondad me conmueve y me hace revolcar en el colchón del agradecimiento. Sí. Gracias, Larreta. Gracias desde acá. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, te mandamos un abrazo, porque la verdad que tanta generosidad nos conmueve. Sí. Machete no va a poder dormir nunca más con toda esta noticia que le están dando. Bueno, se derrumbó en un 60% la venta de inmuebles con crédito hipotecario. ¿Te acordás cómo festejaban? Hicieron una bambolla con el tema de los créditos hipotecarios. Pobre el tipo que se metió en eso. Los créditos UBA. Pobre el tipo que se metió en eso. Pobre. Imagínate, se metió en eso. Hay una... No, hay gente que viene separando, el otro día estaban hablando, viene separando como 2 años, está pagando y debe como el 200% más de lo que sacó. Y esto es la 1050 de con otro nombre, negro. Esta es la 1050 con otro nombre. Es decir, a lo mejor buscaron la aplicación de la 1050 con esos créditos. Es la misma aplicación de la 1050. O sea, vos nunca sos dueño de lo tuyo, porque vos vivís pagando y cada vez debes más, porque te aplican un sistema, como era la 1050, que vos recién, después de haber pagado más de la mitad, empezaban a descontar. Empezaban a cobrar el capital. Y entonces, no, pero aparte son créditos que funcionan relativamente bien con economías estables, pero no con esto, que esta bomba de tiempo que nos pero puso... Pero si está inventado para eso, este gobierno, para que vos nunca seas dueño de nada. En medio de la fuerte devaluación del peso frente al dólar, la venta de inmuebles en la ciudad cayó un 24,5% interanual durante agosto, presionada por la abrupta baja del 60% de las operaciones con créditos hipotecarios, según informó este lunes el Colegio de Escribanos Porteño. Otra vez los escribanos, feliz día en su día. Feliz día, escribano. Según la entidad, en agosto se firmaron 4.459 registros con 16.191 millones de pesos, mientras un 22,5% más que hace un año. Y en comparación con julio de 2008, los actos crecieron 3.3 y el monto involucrado 6.1. El monto medio de los actos fue de 3.775.612 millones de pesos, o sea, 130.034 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial promedio. Creció 62.3% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó 7%. En agosto las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaban 639 casos, o sea, 60% menos que las registradas hace un año antes, y también descendieron un 5.2 respecto a julio de este mismo año. O sea, ya vienen, sea, si son 639 y son 60% menos que hace un año, y ya en agosto, y con respecto al mes pasado, también un 5,2 menos, o sea, viene bajando cada vez más, y este mes va a ser peor. Luego, con datos de julio este año, el Colegio de Escribanos detalló que la hipoteca representaron el 15.3% del total, frente al 23.6% en un año antes. En la comparación interanual del periodo de enero-julio de este año dio un crecimiento del 16%, 35.481 escrituras contra 30.578 de los primeros 7 meses del año pasado. Lo acumulado en los 7 meses de ahora son datos, pero cada vez se está escriturando menos, quiere decir que también es la gente no puede terminar de pagar, o sea, hay muchos créditos que se han abandonado, que no lo dicen acá. O lo refinancian, y las refinanciaciones son como refinanciar ahora con el fondo. Así no va a ir. Bueno, eso es lo que está pasando en la ciudad. Y hay un artículo, yo no lo quise sacar porque está hecho con una medición privada, que creo que es de la UMED, que le midió la inflación septiembre 6.9. Y sí, 7%. Y no es para espantañarse, esta es la única verdadera realidad. Bueno, hablando de todo un poco, aquellos que no se preocupan por nada y que a veces cuando uno está preocupado y se preocupa y alerta y dice las cosas, tendrían que pensar un poquitito en lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay un país que prácticamente ha dejado de pertenecer, de ser país, porque ha pasado a pertenecer a los chinos, ya que no han podido pagar su deuda externa que tenían contraída con los chinos, y China prácticamente se ha apropiado de ese país, creo que se llama Zambia. Ah, el país africano, Zambia. Un país africano, donde China ya es dueña de ese país. El segundo país, que yo me acuerdo cuando estábamos en la crisis, allá por el año 2001, que yo en aquella época estaba en una radio allá en Vicente López, donde teníamos un programa junto con Valverde, que hoy ya fallecido, Federico Buller, y hablábamos de lo que se comentaba en el mundo por la crisis griega. Que después, como acá la Argentina ahora, en aquel momento, le hace un salvataje el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. ¿Usted sabía que hay aproximadamente, se han vendido islas, porque Grecia necesita 54.000 millones de dólares pagar, que tiene de deuda, y han vendido por lo menos hasta ahora 8 grandes islas? Imagínense que las islas griegas son apetecibles para emprendimientos turísticos. Ya vendieron 8 y hay 12 más. ¿Como el Tigre, dice usted? Parecido, con la diferencia que esto no las venden en el Tigre para pagar deuda. Las venden para hacer negocio ellos y llevársela a ellos. Bueno, les paso a leer un informe del FMI que atemoriza, o debería atemorizar, a los argentinos que creen que acá no pasa nada, que está todo bien, y que realmente yo tiemblo. Como decía, yo tengo un amigo yugoslavo que decía: mira, queridos, si tú eres Dios, lloreso. Cuando había alguno que medio se creía que si vos sos Dios, lloreso, decía. Bueno, esto es igual. Hoy, declaraciones de hoy de Federico Pinedo: si no le hubiéramos pedido plata al fondo, estaríamos muertos. ¿Y ahora qué somos? Zombies. Ahora somos zombies. No estamos muertos. Bueno, tras el anuncio de la ampliación del préstamo con nuestro país, el fondo reconoció que la crisis económica en Grecia fue por la aplicación de las políticas que el organismo le impuso. ¿Te suena vos esto? Sí. Porque esto es repetitivo. En el 2001, en el 2002, ¿qué política económica se aplicó acá? Fondo monetario. Y era el cuco, la mala palabra. Bueno, déficit cero, la palabra déficit cero viene de ahí. ¿Te acordamos de eso? Y nosotros éramos los mejores alumnos, los más disciplinados y los que mejor habíamos hecho los deberes al Fondo Monetario Internacional, según ellos. ¿Y cómo termina? Con 5 presidentes en una semana. Sí, 5 presidentes no sería nada. Choreada toda la guita los tipos, digo, que la tenían en no, pero digo, imagínense, si ninguno ni siquiera se pudo quedar ni 3 días. Entonces así terminó la Argentina por seguir los lineamientos del fondo. Bueno, a Grecia le está pasando lo mismo, con el agravante. Y el agravante también hay que buscarlo en esa semana, hablando del 2001, en esa, la semana que tuvo Rodríguez A, que dijo, o sea, se quiso independizar de la deuda, dijo acá, nos declaramos en default, empecemos de nuevo. Dijo, ¿cómo? ¿Empezamos cómo? Si vení, Eduardo, vení, enseñale cómo es esto. Enseñale cómo se hacen los deberes. Lo echaron a la mierda. Es más, tenía un cagazo. Cuando renunció estaba más blanco que parecía que lo habían lavado en la bandina. Bueno, tras el anuncio de la ampliación del préstamo con nuestro país, el fondo reconoce, la confesión de parte, el relevo de prueba, dicen en derecho, que la crisis económica en Grecia fue por la aplicación de las políticas que el organismo le impuso. Quiere decir que cuando estos señores firman, el organismo se habla sido un fallido por parte del Fondo Monetario Internacional, cuando dice que el organismo le impuso. Quiere decir que cuando se hace un acuerdo con ellos, la imposición, o se cumple la imposición la pone el fondo. Y es decir, vos no gobernás. Y aparte vos, ¿qué tenés que decir? ¿Sí las horas de... o sí? Sí, sí o sí. Y si no, entonces, esto es la realidad, señores. Había un dicho no lo que... digo yo, lo están diciendo ellos mismos. Están reconociendo que imponen a las naciones las políticas a aplicar cada vez que estamos nosotros contrayendo un crédito. Y estos cretinos han metido a una deuda pero multimillonaria. ¿Y a dónde fue a parar? ¿En el arreglo de la calle Corriente? ¿La puta madre que los parió? ¿En las plazas? ¿A dónde fue a parar esa plata? Ni siquiera eso. Es pago de deuda, es pago de intereses de deuda. Bueno, tras el anuncio de la ampliación del préstamo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, 5.700 millones... el organismo internacional reconoció que el paquete de medidas que impuso a Grecia hace algunos años empeoró la situación del país. Así que, muchachos, vayan pensando, los argentinos. Pero nos quieren hacer creer. Las que se nos viene. Vayan pensando la que se nos viene. Si nos quieren hacer creer que no, que si el fondo te presta el 4%. No, si es bueno. Más barato, no hay. No dijo Duhovne que era bueno el fondo. Pero más barato, crédito más barato no hay. Yo dice. Estaba por ir a pedirle un... Mirá, para mí que a Duhovne lo ayudó para edificar ahí en el baldío donde vivía el fondo. Por eso es tan bueno. Le habrá dado algo el fondo. Como no tenía casa, era todo fondo para él. Porque el plan de salvataje fue en favor del sistema bancario del norte europeo y la preservación del euro. ¿Escuchaste? A ver, repítame. Te lo repito, por las dudas. Reconoció que el paquete de medidas que impuso a Grecia, busca las palabras, impuso. Reconoce que el paquete de medidas que impuso a Grecia hace algunos años empeoró la situación del país. Muchachos, prepárense para la que se viene. O sea, esto para nosotros, no para los griegos. Pero empeoró. Lo que hay que prever es que estamos recontra mal y va a empeorar. Exacto. ¿Eh? Como aquel dicho que decía, eso, si de acá a fin de año repunto, es que me va a ir como el culo. Por eso te digo que se vayan preparando. Porque el plan de salvataje fue en favor, escucha esto, porque el plan del salvataje fue en favor del sistema bancario del norte europeo y la preservación del euro. 2001-2002 acá, no, en la Argentina. 2001-2002, pero... ¿Plan preservación del euro? Pero no, ¿y ahora? ¿Para qué sacamos tanto crédito? Para pagar los intereses, hermano. No, por eso. Y bueno, entonces siempre primero los bancos. 2001, 2002, 2018. Primero los bancos. la gente si sobra. Y como nunca sobra. Ajuste, ¿a quién está salvando? A los grupos económicos. Exactamente. Porque a ellos le están dando subsidios. Corporaciones de crédito. Le están dando todas las posibilidades. Fíjate vos que acá en el 2001, en 2002 se chorearon todos los dólares de la gente. Resulta que después el pueblo argentino te devuelve los dólares. Después de juicio, gran quilombo, te los devuelve. Pero el Estado indemniza a los bancos con bonos en dólares. Así que te hacen pagar a vos tu propia plata que te devolvieron. Como los créditos que le dan a los jubilados con plata de los jubilados. Y acordate vos que estaba la ley de subversión económica, que con esa ley tenían que haber ido todos presos. ¿Y qué hizo el Congreso de la Nación? La derogó. Por eso te digo, son todos cómplices de este negocio. Todos. Bueno, un informe de la Oficina de Evaluación Independiente, el auditor interno del fondo, aseguró que el organismo otorgó préstamos junto con el Banco Central Europeo y el Banco Mundial bajo una serie de condicionamientos que sacrificaron la economía griega en pos de la estabilidad regional europea y no para ayudar al país helénico. Es lo que está pasando acá. No es para ayudarnos a nosotros, es para poder que el Estado pague a los acreedores externos. Porque cuando acá se declaró el default, que eso tampoco lo dicen, ¿Le puedo dar mi opinión? Sí. Estos hicieron letras y letras y letras y obligaciones. Lo que hizo el fondo para mí es decir, deja esas letras, te las levanto yo, pero ahora me hago cargo yo. Sí, no tengas duda de que... Porque ellos ahora... Ahora ellos se aseguraron con estos préstamos el pago de los intereses hasta que, mientras esté este gobierno. Cuando este gobierno, que si sigue así se va a ir solo sin que lo echen, va a venir otro gobierno. Y a ese gobierno le van a venir con todos los cañones y decirle, bueno, todo queremos está, cobrar. Todo esto está comprometido. Queremos cobrar. Y si vos no podés pagar, bueno, queremos esto. Hay que ver lo que ofrecieron como garantía estos hijos de puta. Porque esto hasta pueden haber... Ya hubo convenios, préstamos. El fondo es un banco. Pide garantías. Pero ya sé que pide garantía. Pero aparte de eso, ya había garantías. Las primeras garantías que se ofrecieron en la época del proceso militar fueron las empresas del Estado. La segunda garantía que se ofrecieron fueron los recursos naturales y las riquezas minerales, que por eso se están quedando con todo. Y la tercera va a ser territorio, que debe ser en este último crédito que han sacado. Acordate lo que te dice este loco. Bueno, dice que el informe de la Oficina de Evaluación Independiente, el auditor interno del fondo aseguró que el organismo otorgó préstamos junto al Banco Central Europeo y al Banco Mundial bajo una serie de condicionamientos que sacrificaron la economía griega en pos de la estabilidad regional europea y no para ayudar al país helénico. El auditor afirmó que el Fondo Monetario Internacional sostuvo una estrategia que no funcionaba durante demasiado tiempo. ¿Le suena? Sí. Sostener una estrategia que no funcionaba, como la estrategia de Caputo, que en 3 meses cuántos miles de millones de dólares se fugaron. ¿Le suena a usted? A mí sí me suena, ¿eh? Lo que hizo en Grecia es calco de lo que están haciendo acá, lo que estuvieron haciendo acá. Usando proyecciones de crecimiento económico demasiado optimistas. ¿Le suena? Y sin tener en cuenta el verdadero impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda. El informante sostuvo que fue injusto acusar a Grecia de los fallos del rescate financiero. Si prevenir el contagio internacional era la preocupación esencial, el coste de esa prevención tendría que haber sido asumido por la comunidad internacional como primer beneficiario y no de Grecia. Durante todo septiembre, el gobierno negoció cambios con el fondo para adelantar reembolsos y la cantidad del monto del empréstito. El futuro del acuerdo anunciado la semana pasada dependerá de un conjunto de objetivos que Argentina deberá cumplir para ajustar aún más su economía. Algo que no estoy de acuerdo yo con todo esto que dicen es el título de esta. Porque, ¿qué dice? Informe del FMI que atemoriza a la Argentina. La Argentina, no. Si la Argentina está mirando a Tinelli o está... Sí, sí, está pelotudeando. O sea, la Argentina, no creo que nadie lea este informe, los medios de comunicación, ni que este informe sea público, ni que llegue... Nosotros, bueno, lo difundimos, pero lo difundimos entre cuantos. Entre un puñado de gente. Ahora escuchame una cosa. Ante esta situación, ¿quién vendrá a defendernos? Hoy iba Cunio a las 3 de la tarde, pobre, iba a ver si le daban pelota con el juicio político. Ah, sí. Por lo menos hace lo que tiene que hacer. Después. Y después le dicen loco, le dicen de todo. No, pero... está bien, pero después si le cajonean todo eso. No, ya no es culpa del que lo presentó, sino es culpa del que lo recibió. Y bueno, mirá, la deuda externa. El juicio de la deuda externa que Ballesteros sí. Se lo mandó al Congreso. Sí, pobre Olmos se pasó toda su vida investigando eso y haciendo un informe, haciendo una denuncia y todo para que duerma en el cajón, en el sueño de lo justo, ¿no? Ahora yo digo una cosa, con todo esto que vemos y este informe, ¿quién vendrá a defendernos? El Chapulín. El Chapulín Colorado, no. Sí. El Chapulín Colorado. ¿Quién tiene no. la solución a todo esto? El Pelao, hijo de puta. El Chapulín, no, el pelado hijo de puta. Cavallo. ¿Quién nos va a defender? Mirá, ¿quién va a dar la solución? Cavallo, el hijo de puta que dejó el país en llama. Ese va a venir a dar la solución. Y dar receta. Y el pelotudo este, como el pelotudo, casi seguro lo va a sentar, ¿viste? Sí, siempre muy soberanas, ¿no? La receta que da Cavallo. Siempre, sí. Siempre muy nacionalista. Siempre apuntando a un 2001-2002. Siempre, sí, con la camiseta de Estados Unidos puesta, habla. Cavallo le propone a Macri negociar con Trump un sistema bimonetario. Chau, es la caída de Estados Unidos. Le ponemos el dólar acá, lo volteamos para siempre. Agarrá. Tras la polémica por la dolarización de la economía o la instauración de un nuevo sistema de convertibilidad, este martes el ex ministro de Economía y entre otras cosas, Domingo Felipe Cavallo, volvió a plantear la idea de implementar un sistema bimonetario para terminar con la crisis. Mira, Cavallo, para una de las cosas que necesitaríamos para terminar con la crisis es que se calle Cavallo y para siempre. Pero bueno, por ahora habla y dice: cabe recordar que semanas atrás, en una entrevista con la cadena Fox, sino con quién, el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que el Tesoro de los Estados Unidos está profundamente involucrado en la discusión de atar el dólar con el peso argentino, y agregó: tal como entendimos, la única salida para el dilema argentino es fijar el tipo de cambio, el peso se ata al dólar, pero no podés crear ni un solo peso nuevo. No se crea dinero a menos que tengas una reserva de dólares detrás de él. Esto funcionó en los 90 bajo la inflación y mantuvo la prosperidad. Es lo que necesitan hacer nuevamente. Y ¿sabes qué? Hay gente del Tesoro de Estados Unidos metida en eso. Están en eso, así que no pierdas las esperanzas en ese punto. Eso es todo lo que declaró Larry Kudlow, que habla de que en los 90 funcionó. ¿Para quién funcionó y cómo terminó? ¿No? Porque la historia hay que contarla completa. ¿No? Hay que decir, no hay que decir 20 personas se fueron a Miami. Hay que decir que esos 90 nos llevan al 2001 derecho. Tras estas declaraciones, el gobierno de Mauricio Macri negó cualquier negociación para volver a la convertibilidad. Luego, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que apoyaba las negociaciones de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Apoyamos el continuo trabajo de Argentina con el FMI sobre las reformas monetarias y de política fiscal, incluida una política monetaria fuerte que baje la inflación y las tasas de interés y que restaure la confianza de la economía en el corto plazo, dijo un portavoz del Tesoro citado por el diario Clarín. Ahora Cavallo retoma la idea del sistema bimonetario y aconseja al gobierno nacional no detener la caída del dólar y crear un nuevo impuesto al turismo exterior. todo lo que criticaban de del gobierno anterior lo están haciendo. Ahora quieren poner un impuesto, vio que el gobierno anterior uno pagaba un dólar más caro, ¿no? Si quería salir y había cepo. Y ahora esto, quieren secar la plaza, o sea que es un poco, nos van a poner el cepo al peso ahora. En vez de ponernos cepo al dólar, nos van a poner cepo al peso. Se pasó de un atraso a un peligroso adelanto cambiario, sostuvo en una nueva columna de opinión publicada en su blog. Para reducir el riesgo de fracaso del nuevo acuerdo con el FMI, es fundamental que el gobierno no intente frenar la caída gradual del tipo de cambio real, advirtió. Cosa que por ahora el gobierno mucho caso no le está haciendo, porque por lo menos, hoy no me fijé, pero ayer por lo menos había vendido divisas para que el dólar bajara un poco. El ex ministro de Economía del Menemismo y de la Rúa valoró que el nuevo acuerdo con el FMI remueve el riesgo de cesación de pagos durante el año 2019. Esto de por sí es un gran logro, pero no es suficiente como para evitar un costoso fracaso del programa. Pero alertó sobre la aceleración de la suba de precios. La inflación se aceleró durante septiembre a un ritmo inédito desde el año 2003, y si el precio del dólar sigue subiendo a pesar de la fuerte contracción monetaria que se ha anunciado, existe el peligro de que esta inflación se espiralice. Cavallo analizó las nuevas políticas monetarias y puso en duda si fortalecería la moneda local. Dice, las reglas de intervención, o mejor de no intervención en el mercado cambiario que se anunciaron, no ayudarán a que los ahorristas argentinos que tratan de proteger sus ahorros contra la desvalorización por inflación y devaluación apuesten a la estabilidad del peso. Tampoco ayudará a la persistente prédica de muchos economistas, incluidos algunos relacionados con el gobierno, en el sentido de evitar de aquí en más la apreciación real del peso. Argumentan que la mejor estrategia de crecimiento es la que se basa en un tipo de cambio real tan alto como el alcanzado en septiembre, aun cuando para sostenerlo se necesiten permanentes devaluaciones del tipo de cambio nominal, y sigue, y sigue. Si quiere lo leo todo, pero la verdad que escuchar a Cavallo produce repulsión. Y por último dice, para instaurar un sistema bimonetario con ayuda de USA, sin dejar de cumplir con los compromisos asumidos con el FMI, para aumentar, o sea, no sea cosa que no cumplan los compromisos. Para aumentar las chances de éxito del nuevo programa, el gobierno de Macri debe tratar de negociar bilateralmente con el gobierno de Trump un apoyo especial para organizar un sistema bimonetario que permitan que los ahorros argentinos que instan en dolarizarse no necesiten fugarse del país. Cavallo y toda esta rumfa de gente nos quiere hacer creer que Estados Unidos nos quiere ayudar. Y Estados Unidos, que compite con nosotros por los mismos mercados, les importa nada a la Argentina, pero absolutamente nada. Mirá, siento que lo único que nos compran son limones. Y eso, si quieren. Hicieron uno o dos exportaciones. Y después de allá nos mandan chanchos podridos, no te hagas problema. El negocio es el negocio para ellos. Bueno. Para no. Que le leo algún mensaje de Facebook. Vamos a los mensajes. Rubén, me preocupa que hoy no hay ningún representante de la doctrina nacional, dice Héctor Frexero. José Osvaldo Arango dice, licuaron nuestro patrimonio, se viene, nos compran por $2. Héctor Frexero saluda, de nuevo, sos un capo, Rubén, te dice Néstor Adiel Dedio. Y hay otros comentarios que a ver si los puedo poner. A ver, por acá... Espere. Bueno, siga usted. Ahora yo busco más. Bueno, los productos de la canasta de alimentos aumentaron hasta un 123,7 en un año. ¿Los sueldos habrán aumentado tanto? ¿Los sueldos? No. Pero los productos de la canasta familiar, sí. 127%. ¿Y cuánto te dieron el 15? No, pero es un año calendario igual, ¿eh? Vamos tomando interanual, de septiembre a septiembre, digo. Bueno, pero ¿cuánto le dieron? ¿Cuánto te dieron? 30. No sé, si póngale 25. Por los últimos 3 meses, más de estos 9 meses. Un 100% de poder adquisitivo, hermano. Aquel que come, nada, no estamos hablando del resto, aquel que come, nada más. Hay algunos que arreglaron mejor, pero bueno, vamos a ver cómo se lo dan también. Hay algunos que dijeron 25, hay otros que dijeron 28, pero hay que ver si se le dieron el 28 en el momento que arreglaron, el 5 ahora, 10, 2 después. Según el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, la inflación golpea con mucha fuerza a las familias más humildes, que son los peores, que van a estar con esto. Sí, aparte, esa yo le dije el 6.9 dio la UMED recién como inflación. Esa inflación también es mentirosa, porque los alimentos, los servicios y todo aumentaron mucho más. Pues claro que sí. Sí, o sea, eso es porque tienen que... Está aumentando la nafta, ellos... 9%, y hace 10 días anterior había aumentado. Creo que este año aumentaron 12, 13 veces. El combustible hace al valor de la mercadería que transporta. Entonces, cuando vos te está aumentando la nafta un 10, un 12%, no esperes que la inflación sea menor. Sí, a lo mejor ese 12% no impacta en ese mismo momento, pero va impactando. Pero escúchame, el 12, el gas el 34, la luz el 40, y así. Entonces vos sumás todo eso, y el tipo que tiene el negocio, ¿qué, cuánto te va a aplicar a vos de lo que él compró? Pues, yo sé que cuando se hace un cálculo de inflación se pone en otra variable. Pero sí, digamos, las variables que hay que ponerle al más necesitado, al jubilado, a todo, es eso. ¿Cuánto aumentó el remedio? ¿Cuánto aumentó el transporte? ¿Cuánto aumentó? Según el último informe del Observatorio Este, dice, en los últimos 12 meses entre los productos que más aumentaron está la harina, el 123%. ¿Qué se hace con la harina? Se hace el pan, se hacen los fideos, que es lo que come la gente más humilde. El 123.7% aumentó. Los fideos, claro, se hace con harina, aumentaron el 64.9%. Pero tienen otros componentes. El arroz, 54.6%. También come el pobre come arroz. Los huevos. Los tienen rotos, lo tenemos. Se declararon en huelga las gallinas. 53.4, por eso. El aceite, 48.9. Y el pan francés. Me está dando hambre. ¿No? El 46%. Mire usted todo lo que aumentó de la canasta básica. Esto es lo que come la gente, ¿no? Y no hablemos de la carne. Que ningún gobierno fue capaz de bajarle los impuestos a esta mercadería. ¿No? Porque todo esto pagamos el 21%. Los productos alimenticios verifican aumentos superiores al promedio de los demás bienes y servicios de la economía. Este es uno de los resultados más evidentes del proceso de transferencia de recursos que implica toda devaluación, aseguró Santiago Fraschina de la UNDAB, que es la Universidad de Avellaneda. Los números surgen del relevamiento de una canasta de alimentación esencial de colaboración propia de la universidad confeccionada bajo los parámetros kilocalóricos básicos para mantener una alimentación saludable y consolidan un valor de 1.028 pesos para la canasta económica, de 1.282 para la canasta media y de 1.936 para la canasta premium. Estos datos arrojan que la canasta de alimentación esencial sufrió un aumento de hasta el 42.5 en el último año, con un notorio agravante a la marca del segmento económico, que fueron las que mayores aumentos verificaron. Asimismo, los segmentos medios y premium mostraron pseudos aumentos anuales del 39 y 28 respectivamente. Pero en los libros de historia va a decir que el periodo de crisis de la Argentina fue el Rodrigazo. Sí. Espéreme que ahora sí tengo acá los mensajes. Quiero terminar con este artículo y después. Yo pienso que Macri, estoy empezando a creerle a Macri, después de leer ese artículo. Lo que dijo, pobreza cero. Sí, desaparecemos todos. Desaparecen los pobres y pasan a ser indigentes. Si va a ser pobreza cero, sí, indigentes mucho más. Porque hoy ya es indigente, ya va a pasar a mejor vida. Ese ya está. Bueno, lo saluda Antonella Noemí Villasanti, nos saluda Maya, dice hola Maya Valentini, Fernando Gustavo Bozzo también saluda, Evangelina Suárez nos manda un dedito para arriba, un pulgar para arriba, Ramón Miere lo está escuchando desde Resistencia Chaco, Kitty Sanders también, pulgar para arriba, ni Jorge Nicolás Peralta, Rubén Ídolo dice, Marcelo Santa Cruz, pegue Tano querido, la juventud lo sigue. José Osvaldo Arango, ofrecieron minerales como garantía en el acuerdo. Bueno, a lo mejor alguno repito, que de antes. Néstor Dedio dice hola, sos un capo Rubén. Héctor Frechero, pulgar para arriba. José Arango, licuaron nuestro patrimonio, se vienen, nos compran por $2. Héctor Frechero, Rubén, me preocupa que hoy no hay ningún representante de la doctrina nacional. Y esos son los mensajes, y los demás son oyentes que están escuchando. Muy bien, a todos ellos le agradecemos. Están escuchando por Facebook, Rubén Giovannini. Si tiene Facebook, Rubén Giovannini, hoy estamos escuchando también vía Facebook y también por el streaming de www.radioreconquista.com. Vamos a aclarar una cosa. 10 minutos. Rubén Giovannini. Giovannini. Giovannini, sin B, porque muchos por ahí ponen B y sí. No. Sí, así como está Giovannini en Facebook es fácil porque su nombre figura. Sí, sí, famoso. ¿Qué? No, bueno, pero si es amigo suyo, figura su nombre. Bueno, le voy a decir que el 2 de octubre, que era el día de la parte del escribano y del encargado de edificios, sí, es el día del barrio de Villa Urquiza. Todos los integrantes del barrio, felicidades. Día Nacional de los Recolectores de Residuos. Ah, un abrazo para todos. Día Mundial, esto ya pasa al mundo, de la arquitectura, y el Día Internacional de la No Violencia. Bueno, el Día del Arquitecto sería, o de no, la arquitectura. De la arquitectura a nivel mundial. Pues bueno. Tiene su día el arquitecto, aparte. ¿También tiene? Sí, todo tiene su día, Rubén, me extraña. No, ya sé. Falta el día de Rubén Giovannini, pero en cualquier momento lo ponemos. Bueno, sube la inflación, pierden los salarios. Siempre depende el pobre, nunca va algo bueno para decirles. La suba de precio de septiembre alcanzó el 6.7% según la medición del IET, que es el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que refleja el incremento de precios y el impacto específico en los trabajos registrados. Las proyecciones indican que la inflación de 2018, por encima del 45%, será la más alta desde 1991, cuando el país salía de un proceso de hiperinflación. En 2002, en plena crisis económica, la inflación fue del 41%. Rubén, si usted pone en el presupuesto que va a haber un 15%, un 15% va a poner, ellos pusieron el 10% que iba a haber de inflación durante todo este año. Después lo arreglaron al otro día al 15%. Pero usted dijo 15% y va a haber 45%. Si dijo que íbamos a crecer 3 puntos y vamos a crecer negativamente 2 puntos, o sea, vamos a decrecer. Bueno, ellos dicen eso. Eso es un invento de ellos, bueno, decrecer. O sea, si usted le erra por tanto y no pasa nada. Y no, pues sí, no le digo que estamos en el mundo de los zombies. No pasa nada, o sea, ellos pueden hacer lo que quieren y no pasa nada. Pero y si ahora tienen todos cómplices. Pero y tienen el circo de los cuadernos, y cuando no tienen el circo del mundial, y cuando no tienen el circo de la puta madre que los parió, pero se metieron el circo. Y así nadie se le mueve un pelo de la ceja, hermano. Todo el mundo está no se da cuenta lo que están haciendo con el país. No se dan. Mirá, nosotros, el ser humano es el único animal que no defiende su cría. Y esto es una realidad. Porque el paquete se lo estamos dejando a los que vienen detrás. ¿Y quiénes son? Nuestros hijos y nietos. Sí, los nietos, también los nietos de ellos, convengamos. Los nietos de ellos también van a sufrir este país. A ellos no les importa, pero los nietos de ellos también van a sufrir. Los nietos de ellos es el que no para estudiar a Harvard. No, pero no estoy hablando solamente del funcionario, no estoy hablando del que votó, del que apoya. El nieto de todo va a sufrir esto. Y claro, no, de todo lo que yo que te estoy diciendo, del argentino, el argentino medio, el argentino que camina, el argentino que necesita vivir en un lugar y que nació acá por gracia y obra del Espíritu Santo y de la divina providencia que lo puso en este país, ni siquiera aman el lugar donde nacieron. Ni siquiera a estos muchachos les remueve la conciencia porque no la tienen, no tienen conciencia. ¿Qué carajo le interesa? El IET, este Instituto Estadístico, con apoyo logístico de la UMEC, y respaldo de 45 gremios de la CGT y la CTA, indicó que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es de 14.7% desde noviembre de 2015, la caída más profunda desde 2002. Desde 2012, la inflación anual fue del 43.8% para los asalariados con menores ingresos y del 38.1% para los que registran mejores salarios. Esto demuestra que la crisis de precios sigue apoyada sobre quienes destinan un porcentaje mayor de sus ingresos de los mismos a servicios públicos y alimentos, es decir, los más humildes, dice el estudio. Desde noviembre de 2015, cuando este instituto empezó a realizar el informe, la inflación acumulada del decil 1, los que tienen menores ingresos, fue 33 puntos más alta que la del decil 10. Los alimentos subieron un 7.5 en septiembre, con subas mayores del 10% en aceites y cereales. Y solo, con la excepción de vivienda, todos los capítulos del IPC subieron por encima del 3% en septiembre. Nicolás Trotas, rector de la UMET, afirmó que estos números no son opiniones críticas a un gobierno, sino resultados claros de una política económica que está direccionada en un sentido por una decisión política. Aquí mostramos estudios académicos, estadísticas con una metodología clara, transparente y certera, que indica que los resultados macro y microeconómicos son desastrosos y deben ser tenidos en cuenta por el gobierno para modificar el rumbo. Golpea que te van a abrir, Trota. Según el rector de la UMET, el país se dirige a la destrucción del mercado interno por la vía de la licuación salarial, y sin mercado interno quebrarán cientos de miles de pymes que hoy generan más del 70% del empleo. Es una rueda viciosa en la que se ha ingresado, y si no se sale a tiempo, la crisis económica y social será brutal. Me parece que el tiempo ya pasó. Me parece que ya es demasiado tarde. Tenemos un mensaje de texto, bien, es Moyano, que siempre nos escribe, Juan José Moyano de Seiza. Comparto lo que dijo Rubén, quieren vaciar a la Argentina para instalar sus burdos negocios. Por eso, lo que está pasando en el Tigre y en todo el país. Aquí en Ezeiza te corren con impuestazos y con pibes de la droga que molestan a todos, a toda hora, con ruidosas motos y autos que recorren las cuadras con música pedorra y todo volumen para que vendas todo a precio irrisorio y te vayas. Bueno, eso no creo que esté tan... No sé si está así preparado, puede ser, si usted lo dice. Algo vamos a tener que hacer, porque está visto que lo que dijo Carrió, que se vayan todos, era para nosotros, no para ellos. Es decir, para que el pueblo en masa se vaya y les deje el territorio libre para sus negocios. Y Carrió dijo, se vayan todos, pero yo no, también. De ahí la frase de pobreza cero y dejarte sin trabajo, sin casa, sin familia y sin nada. Estos son ni más ni menos que los mercaderes del templo reencarnados que Jesús echó a latigazo. Será como usted dice, amigo Moyano. ¿Qué apellido se echó Moyano, eh? Vio que viene... Hay dos gremios que ya se fueron de la CGT. Parece que se van con Moyano. Después le cuento. Ah, sí, fue Dragado y Balizamiento. ¿Y el otro cuál es? Hay otro más. Los peajes, que estaba la CGT, se fue. Ah, bueno, el peaje es el hijo de Moyano. Sí, antes estaba Facundo, creo que ahora no está más. Bueno, pero ahora fue el creador de ese... Sí, pero estaba la CGT y ya se retiró. O sea que me parece que hay un reordenamiento a través de Moyano, me parece. Que me parece no, que y aparte se está uniendo valioso. La CTA junto con Moyano también. Está las 62 organizaciones, la que se abrió de... Y la CTA, convengamos que también en el último tiempo se estuvo uniendo, porque había dos CTA. Claro, se han unido todos, y la figura preponderante ahí es Pablo Moyano, digamos, el que está encabezando todo el tema este. Te dijo que bueno, hay cuando, el jueves, cuando... en las 62 organizaciones, al mediodía, se hace una comida donde va a estar ¿Dónde va a estar Rubén Giovanni? Y bueno, de alguna manera tengo que informar. No, me parece bien. No van a decir ustedes que lo mandamos que se la come solo, ¿no? No sé, vamos a ver si trae un tupper. Tengo que buscar dos compañeras para nombrar en la 62 organización la secretaría de la mujer. Para que también participen ellas allí en esa secretaría, representando a los jurados. Y alguna debe tenerse en la cabeza. Y ya tenemos algunas guerreras. La cabeza. Bueno. Algunas guerreras tenemos. Fueron las primeras guerreras esas. Les pueden dar clase esas. De hace 12 años que vienen peleando. Así que mira, si pueden dar clase. Está muy bien eso, lo que está. Hoy le preguntaron a Moyano, a Pablo, ¿no? ¿Qué le parecería a toda esta gente que se está candidateando como, que dicen ser peronista y que se está candidateando para presidente. Dice, sí, cualquiera puede ser, menos Urtubey. Menos Urtubey, a quien no lo reconoce ni como dirigente. Ni como el otro día cuando fue allá a hablar, a exponer, se comió mazopapo, pobre. Bueno. Pero aparte, nos tratan de estúpidos esta gente. Porque gente que pierden en su distrito, ¿cómo pueden ser que se crean la prenda de unidad para llevar a un partido adelante? ¿Cuál es lo peor? Que vienen y te hablan de peronismo y te empiezan a hablar de un proyecto. El peronismo tiene un solo proyecto, lo dejó Perón. ¿Cuál es el proyecto peronista, el proyecto de Perón? Es el proyecto nacional de la Argentina potencia, ese es el proyecto de Perón, el que hay que seguir. Si no, no sos peronista. Podrás ser urtubeísta o lo que fuera, pero no sos peronista. Vos tenés que plantear, yo me voy a postular por el peronismo, bueno, ¿y cuál es su proyecto? Y si el tipo te dice, no, porque vamos a hacer... No, pará. ¿Cuál es su proyecto? Un proyecto de gobierno no es vamos a hacer. Un proyecto de gobierno tiene que tener el libreto, como hizo Perón, para ponerlo en práctica. Por eso hizo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y cuando volvió, que volvió de afuera y volvió a ser presidente, hizo el plan trienal. Eran planes de gobierno. Eso es un proyecto, un plan de gobierno. No vamos a hacer, porque después llegan, improvisan para el culo y así terminamos. Perón dejó todo escrito. ¿Qué venía? A postularte por el peronismo para hacer lo que hizo Menem, o para hacer lo que hizo Kirchner, o para hacer lo que hizo Duarte. Gobiernos peronistas que ni siquiera lograron poner, y estoy diciendo lograron, no estoy diciendo como gobierno, era el deber moral de ellos reivindicar el gobierno que fue derrocado por la dictadura y que dio origen a toda esta situación. Ni siquiera tuvieron las pelotas de poner el busto de Isabel Martínez de Perón, la única víctima del proceso militar, en la Casa de Gobierno, y dicen que son peronistas. ¿Qué mierda van a hacer? Y eso se lo dije al marmota ese. Al gobernador de Salta. Sí, acabo de decir. Bueno, hace 35 años que... la pseudo-democracia, creo que quiere decir, de los argentinos, sigue tropezando con la misma piedra, dice Ricardo Santa Cruz. Y también un fuerte abrazo y felicitaciones a los que hacen la radio, Rubén Joanini, Jorge Macri y Johnny, dice Sanani Capsam, al cual yo le agregué, y Sofía también, que nos hace... Y Sofía, que nos ayuda a me dejen afuera Sofía, que hace frío. Exacto. Muy bien, nos tenemos que ir, Rubén, ¿qué va a hacer? Si muy quiere, bien. Volvemos mañana. No, Cerrano no llamó. Cerca de las 5. No llamó nuestro amigo Héctor de Chivilco. Igual lo perdonamos. No, se piense que lo estamos retando. Para nada. Nos reencontramos mañana. Cerca de las 17 estamos acá hasta las 19 horas. ¿Usted no va a participar de la marcha el jueves? Si tiene que ir a un... No, voy a ir, sí, porque la gente. Puede hacer las dos cosas. A las 13 horas. Sí. Muy bien. No, la marcha para mí es sagrada. Sí. Y si la primera reunión es que cuando se estaba organizando la 62, él llegaba siempre tarde porque iba a la marcha, justo los jueves se reúne. Nos reencontramos mañana, hasta mañana.